En la línea de fuego, unos ganaron, otros perdieron. Unos se atravesaron sin deberles que se fueron. Balas vuelan por mi pueblo, vuelan por tu barrio. La muerte es natural, normal, para el que la anda buscando. No importa que tan lejos camines del fuego, en la llama se calcina tal bombero. Sigue sumando tiros, está llorando el cielo. Yo sigo certero, pegando con el cartero. Pensando en conseguir más dinero, pensando en mis viejos. Seré su pensión en lo que anhelo. En un mundo paralelo, quiero ser la herencia para mi hija y un ejemplo para todo mi pueblo. Hasta que muera, no suelto la herrera. Soy tranquilo, pero te come la tierra. Loco que espera, salimos del guero. Conocemos cada acera, cada calle, cada perra, cada brecha como es. A mí no me cuenta la brasa que se vive más play. Don't play, que aquí se le cae la corona hasta el rey. La palabra es ley, se muere el fake. El güey, si es que no me creen. En cada esquina una cruz. Flores sobre el ataúd. Abajo en la luz, por lo mío pido salud. Con lo firme yo sigo full. Yo no soy como tú, no estoy listo pa' morir. Pero primero se mando tres. En esto soy Siú, comandante en el rap. Matando el día hasta la vejez. No me puedes vencer, pensaron que esto era broma. Lo dejó en coma con el plomo y su aroma. Chango viejo no prende nueva maroma. Bandido hasta que mi rap suene en Roma. Hasta que los canguros salten con mi rap. Hasta que el papá brinque como Shark. La clave como el 23, eso no va a pasar, no me voy a detener. En la línea de fuego, unos ganaron, otros perdieron. Unos se atravesaron sin deberle a él que se fueron. Balas vuelan por mi pueblo, balas vuelan por tu barrio. La muerte es natural, normal, para el que la anda buscando.